también nos visita Miguel y Fede, que también eran miembros de San Fernando durante algunos años. Pues bien, especialmente para las visitas. En esta iglesia predicamos libros enteros de la Biblia. Estamos predicando una semana Génesis y otra semana Hechos. Lo que está repartiendo este hermano, con tanta gentileza, son los bosquejos de la predicación. Ahí tomamos nota y entre semanas seguimos estudiando en las células el mensaje que hemos predicado el domingo. Cuando Félix termine, empezaremos con el mensaje. Hoy tenemos el capítulo 45 del libro de Génesis, el capítulo entero. Hoy el hermano que reparte los mensajes nos ha dado un capítulo entero. Tengo gripazo encima, que ya veremos si no me voy a quedar sin voz cuando lleve hablando 5 minutos. Aunque por lo que se ve, no soy el único. Estáis todos infestados. Bueno, os cuento una historia. Debe de ser porque me estoy haciendo mayor, que últimamente, quizás con demasiada frecuencia me da por pensar en el pasado y también en el futuro. Cuando pienso en el futuro, algunas veces no puedo evitar sentir cierta inquietud, un poco de incertidumbre. Para alguien como yo, a quien le gusta tenerlo todo estructurado, colocado y ordenado, el hecho de no haber podido realizar algunas metas que yo mismo me haya autoimpuesto me crea un poquitín de inquietud. Aunque el Señor, con el paso del tiempo, me ha enseñado a descansar y a confiar en Él. Pero eso, no nos engañemos, ¿eh? No evita que algunas veces estemos un poco intranquilos. Ya tenía una, ahora tengo dos. Mejor. Nada, tranquila. Eso no evita, aunque descansemos en el Señor, eso no evita que en algunos momentos, en algunas ocasiones, estemos un poco inquietos y preocupados. Cuando yo recuerdo el pasado, las sensaciones suelen ser un poco distintas. Hay muchas cosas que me habría gustado poder hacer que no he hecho. Hay otras muchas cosas que no he querido hacer y otras cosas que no he sabido hacer. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Algunas veces llego a sentirme incluso un poquillo mal, porque he hecho muchas cosas que no tenía que haber hecho. Y no hice otras muchas cosas que sí tenía que haber hecho. No es un juego de palabras, ¿eh? Lo que sucede es que el pasado es inamovible. Ya no puedo hacer nada para cambiarlo. El pasado, pasado es, quedó atrás. Entonces, ¿para qué me voy a calentar la cabeza y para qué me voy a angustiar pensando en todas estas cosas? El apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, y es lo único que podemos hacer. Olvidar aquellas cosas que nos intranquilizan. Pero sí debemos de aprender del pasado para no incurrir en los mismos errores. Cuando yo pienso en mi vida pasada, miro para atrás, que lo hago con frecuencia últimamente, hay algo que me produce una alegría, una tranquilidad y un gozo difícil de explicar. Y es que me he ido dando cuenta de que el Señor ha ido dirigiendo mi vida paso a paso. Las cosas que me han ido ocurriendo no son casualidades, aunque me han hecho falta años para darme cuenta de muchas cosas y ver con claridad cómo Dios ha ido dirigiendo mi vida. En algunos momentos he sentido la mano de Dios dirigiéndome con una claridad diáfana. En otros momentos he sentido que iba en dirección opuesta a donde el Señor quería que fuese. Eso pasa algunas veces, que sabemos que el Señor quiere que vayamos para allá y desobedecemos.

de quedarse en el lugar de Benjamín como siervo. José le dejó hablar, no le interrumpió ni una sola vez. Le dejó hablar y cuando terminó de hablar solo pronunció tres palabras. Yo soy José. Yo soy José. Intentar imaginaros por un momento qué pensarían Judá y sus hermanos. El señor de toda la tierra de Egipto, el gobernador de Egipto, alguien que se llamaba Safnat Paneaj, que era el nombre que tenía José en Egipto, el gobernador de toda la tierra, alguien que podía acabar con sus vidas, con hacer así, acababan de enterarse que era su hermano José. El señor de toda la tierra, padre de Faraón. Eso significaba alguien en quien el faraón depositaba su entera confianza. La única persona en quien Faraón confiaba. ¿Qué debieron sentir Judá y sus hermanos? ¿Qué sentirían? Miedo. Pánico. Terror. Dice el texto que estaban turbados. Y seguramente algo más. Cuando hacemos algo que está mal, cuando hacemos algo que no debemos hacer, ¿qué sentimos? Miedo. Temor culpable. Estamos temiendo que nos llamen la atención, pero por otra parte lo estamos deseando para quitárnoslo de encima. Eso es lo que debían de sentir los hermanos de José. Después de darse a conocer, preguntó cinco veces por su padre. Nada más ni nada menos que cinco veces en este capítulo. Esto también habla de las similitudes que había entre José y Jesús. José amaba profundamente a su padre. El Señor Jesús amaba a Dios Padre con todas sus fuerzas. José dijo, acercaos a mí, yo soy. ¿A qué nos suena estas dos palabras? Yo soy. Cuando el Señor se mostró, se manifestó a Moisés en Horeb, ¿qué le dijo? Yo soy. Cuando el Señor se manifestó a Pablo en el camino de Damasco, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando los apóstoles estaban en la barca aterrorizados viendo a alguien caminar por encima de las aguas del mar de Galilea, ¿qué dijo Jesús? Yo soy, no temáis. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, les dijo, yo soy. Yo soy José, vuestro hermano. Cuando Cristo se muestra a los suyos, les anima, les alienta a que se acerquen a Él sin miedo. Buscad, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículos 21 y 22. Dice la carta a los Hebreos. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos hablado ya varias veces de las similitudes entre José y Jesús. Por eso creo que no hace falta mencionarlo más, porque hemos hablado ya bastante sobre eso. Sí hemos de mencionar algunas cosas que aparecen en este capítulo 45, que me parece que son importantes y bonitas. Fijaos lo que dice el versículo 5, lo que José le dice a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Seguramente nosotros habríamos hecho, por lo menos yo, vosotros que sois más buenos que yo, no sé, yo habría hecho mil reproches en una situación parecida. Mil y uno. José no hizo ni uno. Y no solo no reprochó nada, sino que encima les animó y les consoló. Esto habla de la clase de persona que era este José. También enseñó teología a sus hermanos, ¿eh? Y además teología de la buena. No me mandasteis aquí vosotros, sino el Señor. Hace falta mucha sabiduría, mucha profundidad espiritual y mucho discernimiento espiritual para hacer una afirmación como esa. No me enviasteis aquí vosotros, sino Dios el Señor. ¿De dónde provenía la autoridad espiritual de José? Su discernimiento, su sabiduría. ¿De dónde provenía? Del único sitio que puede provenir, de la relación que mantenía con Dios. Ya ha habido momentos en mi vida que he tenido que pedir consejo a algunos creyentes. Y conozco a algunos con un discernimiento espiritual que yo quisiera para mí. Conozco una mujer muy, muy, muy especial, a la que hemos consultado a algunas personas. Y ha dicho, por allí. Y además va a pasar esto, esto, esto y esto. Y ha sucedido. Es una mujer que pasa muchas horas orando. Pero muchas, ¿eh? De ahí venía la autoridad de José. Acordaros, por ejemplo, del profeta Elías. Cuando se puso delante de aquel rey tan malo, el rey Acab, ¿qué dijo? Vive Dios en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Autoridad del cielo. En cuya presencia estoy, a quien sirvo y delante de quien vivo. Delante de quien camino y a quien sirvo. Qué complicado es para alguno de nosotros saber en algunos momentos de nuestras vidas qué quiere el Señor de nosotros. Por lo menos para mí. En algunos momentos me he sentido un poquito perdido, desorientado. En algunos momentos nos cuesta mucho trabajo saber qué quiere el Señor de nosotros. José lo tenía bien claro, ¿eh? Dios me mandó aquí. Igual de claro tenía el ministerio que Dios le había encomendado. Versículo 5. Para preservación de vidas me envió Dios. ¿Cuántos miles de egipcios habrían muerto si no hubiese sido porque José interpretó los sueños de Faraón? Versículo 7. Para preservaros posteridad sobre la tierra. Posiblemente su padre, sus hermanos, sus sobrinos, sus nueras, sus cuñadas, los ganados, etcétera, etcétera, habrían muerto por la sequía. Para preservaros posteridad sobre la tierra. José tenía muy clarito lo que el Señor quería de él. Sabía que le había enviado delante de los demás. Era un enviado de Dios, un enviado del Altísimo. Buscad, por favor, el Salmo 105, que cuenta brevemente esto, pero que me parece muy importante. Y debemos de leerlo. Salmo 105, vamos a leer los versículos del 16 al 22. Dice la palabra del Señor, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiere y a sus ancianos enseñara sabiduría. José, puesto por gobernador de toda la tierra, como dice el Salmo 105. El faraón le exaltó hasta lo más alto. Dice Filipenses, capítulo 2, que lo conocéis todos, que Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo. A medida que vamos estudiando la Biblia y vamos entendiendo algunas cosas, nos vamos reafirmando en la convicción de que la Biblia es la palabra perfecta preciosa, completa, infalible e inerrante palabra de Dios. En el versículo 10 dice José a sus hermanos: «Decid a mi padre, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes». La tierra de Gosén. La tierra de Gosén era un lugar muy especial, un lugar fértil, un lugar ideal para el ganado que traía Jacob. Pero era una tierra despreciada por los egipcios, no la querían para nada. Era el lugar idóneo para que Jacob y todos los suyos se instalaran allí y crecieran sin contaminarse con las costumbres de los egipcios. El Señor desde Génesis capítulo 3, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, ha ido trazando un plan perfecto, pero perfecto, perfectísimo diría yo, para redimir a la humanidad. Y el hecho de que Jacob y todo lo que iba con él aterrizara en la tierra de Gosén era parte de los planes del Señor. Allí podrían estar tranquilos, podrían crecer, fructificar, hacerse una gran nación. A la tierra de Gosén llegó Jacob con un montón de gente. De la tierra de Gosén salió Israel convertida en una nación, como Dios le había prometido. De ti saldrá una nación, y de tus lomos saldrán reyes. El Señor cumple sus promesas, ¿eh? ¿Y de qué manera? Hay algunas cosas que José encargó a sus hermanos. Una de ellas era decir a su padre que aún quedaban 5 años de hambre. Era una razón convincente para que Jacob viajara hasta Egipto. Posiblemente no habría necesitado muchas razones para ir a ver a su hijo, ¿eh? Pero estaba mayorcito, con una salud delicada, y la cosa es que se trasladara con todo lo que tenía, con sus nietos, sus hijos, sus nueras, etc. Por eso, José le dijo: quedan 5 años. Razón convincente. El Señor se sirve de multitud de circunstancias para hacernos ir a donde Él quiere que vayamos. El Señor nos guía por su Santo Espíritu que mora en nosotros, por su palabra, que es la lámpara que alumbra nuestro caminar, por las personas creyentes que algunas veces nos aconsejan, nos dan buenos consejos, y también algunas veces a través de las circunstancias, como en este caso. El Señor utilizó la sequía y la gran hambruna que había para que Jacob, sin dudarlo, descendiera hasta Egipto. Hay veces en las que entendemos, creo yo, perfectamente lo que el Señor quiere de nosotros. Hay momentos, hay situaciones en los que parece que todos tenemos claro lo que tenemos que hacer. Pero no es así siempre, ¿verdad? Algunas veces nos resistimos. Creo que el Señor quiere que haga esto, pero queda ahí alguna cosa que cuesta trabajo rendir al Señor. No deje lo que sucede, pues que el Señor le da una vuelta al tornillo y entonces obedecemos sin titubear. Y terminamos yendo a donde el Señor quiere que vayamos. Yo puedo dar testimonio de eso, ¿eh? Y no me importa decirlo delante de vosotros porque es la verdad. Me habría evitado muchos rodeos y algún que otro problema si en algunas ocasiones que tenía más o menos claro que el Señor quería que fuera para allá lo hubiera hecho a la primera. Como no lo hice a la primera, lo tuve que hacer a la segunda. Cuando pienso en estas cosas no me siento muy bien, pero bueno, espero aprender de los errores, aprender del pasado. Dice el texto que José quería recibir a su padre y quería cuidar de él. Quería colmar a su padre de regalos y atenciones. El ser padre tiene ciertas ventajas, ¿eh? A uno le hacen regalos que seguramente uno nunca se habría hecho a sí mismo. Estoy hablando de Ángel Corros. Mis hijos me han hecho algunos regalos que yo seguramente que no me habría comprado. Pero hay algo mucho más importante que los regalos materiales. Es el respeto, el cariño, el afecto. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Mandamiento con promesa. Y yo os digo a los hijos, a todos los que tenéis padres y madres, honrar a vuestros padres, pero especialmente a vuestras madres. Hoy estoy... La gripe está haciendo estragos de mí. Especialmente a vuestras madres, porque yo he visto a mi mujer, he visto y sigo viendo. Y entonces me imagino, bueno, no me lo imagino, sé que todas las madres son iguales. Cargan con nosotros 9 meses y luego, cuando salimos a este mundo, ya cargan con nosotros toda la vida. Tú tienes a tu madre al lado. Así que honrar a vuestras madres, que están siempre... Hay algunas que ni duermen pensando en los hijos. Y no quiero mirar a nadie, ¿eh? Los versículos 14 y 15 hablan de algo muy, muy bonito. Hablan de amor fraternal, amor entre hermanos. Manuel y yo fuimos un par de años a Italia a evangelizar y un pastor de Roma, buen amigo mío, Domingo lo conoce, se llama Corrado Primavera. Pues en ese italiano medio mezclado con no sé qué que habla, me llamaba Fratelli. Me decía: Angelo, mio fratello, prendi un gelato, un helado. Algunas cosas de esas las tengo grabadas en la mente. El pasaje habla de hermanos carnales, no de hermanos espirituales. Y todos, me imagino que tenemos hermanos, no todos, algunos. Por ejemplo, Alicia, tus hermanos son creyentes y mis 3 hijos son creyentes, entonces esto va un poco para los que tenéis hermanos que no son creyentes. Pues que tenemos que amarles y respetarles. Yo tengo 2 hermanos, un hermano 5 años mayor que yo y una hermana 5 años menor que yo. Con mi hermana me llevo bastante bien. Con mi hermano ni siquiera me llevo, porque somos la antítesis el uno del otro en todo. Pero es mi hermano, y lo quiero y lo respeto, y moriría por él, porque es mi hermano, y eso es algo... Un hermano es algo muy especial, ¿eh? Pues bien, el mismo respeto que José mostró tener por sus hermanos, mostró Faraón hacia los hermanos de José y hacia su padre Jacob. Le invitó a instalarse en la tierra de Gosén. Cuando volvieran, disfrutarían de la hospitalidad del faraón. Y de eso vamos a hablar, de hospitalidad. Hay varios versículos en la Biblia que nos animan a practicar la hospitalidad. Hay un pasaje en Hebreos que tenéis puesto en los bosquejos que dice que algunos, sin saberlo, tuvieron en su casa ángeles. Cuando uno practica la hospitalidad, es muy probable que tenga en su casa algún ángel. Pero también es probable que tengas algo que nada tiene que ver con los ángeles. Entonces, cuidado. Y hablo de mi experiencia como hospedador y como hospedado, ¿eh? Yo he estado en algunos países, fuera de España, en casas de creyentes. Y he estado igual o mejor que en mi casa. He estado en muchos lugares de España en casa de creyentes y he estado muy bien. En mi casa tuve a un chiquito que vino de una iglesia de Chicago, de Wheaton, hace unos años, que si no era un ángel, le faltaba poco. Se llama Oscar Leiva. Y fue una bendición para toda mi familia tenerle en casa un tiempo. Conozco creyentes que tienen un auténtico ministerio, teniendo en su casa a creyentes. Por ejemplo, ¿os acordáis de José Martín, el conferenciante que tuvimos en el retiro, en el campamento? Pues sus padres, hace muchos años, en donde ellos viven, tienen una habitación en su casa y un cuarto de baño independiente de toda la casa, donde recogen gente que no tiene dónde estar hasta que se organiza la vida. Eso les ha bendecido mucho y han recogido en su casa a algún que otro ángel, pero alguno que nada tenía que ver con los ángeles. Cuidado con esas cosas, ¿eh? Hay que practicar la hospitalidad, lo dice la Biblia. Pero practicar la hospitalidad no es meter en tu casa cualquiera, porque llevo una Biblia en la mano y no quiero mirar a nadie. No te rías, Raquel. Practicar la hospitalidad no es poner en peligro tu integridad, que te roben, que te den un palo o no sé cuántas cosas más. Entonces, cuidadito con lo que hacéis. Y una última cosa sobre la hospitalidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sí. Y ahora os explico por qué leo este pasaje, este versículo. Por favor, en silencio. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9. Dice la palabra de Dios: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué leo esto? Pues porque de nada sirve ser hospitalario si luego nos dedicamos a decir cosas que no hay que decir. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo conozco una hermana a la que quiero mucho, que no es de esta iglesia, que ha practicado siempre la hospitalidad, con la mejor intención del mundo. Sus puertas estaban siempre abiertas. Pero a los dos días de estar alguien metido en su casa, este tío es un guarro, no sé qué, eso no es ser hospitalario. Practiquemos la hospitalidad sin murmuraciones. Pasamos a los versículos del 21 al 25. Y voy terminando que me estoy alargando. Ahí vemos en esos versículos cómo José proveyó a sus hermanos de ropa y alimentos para el viaje, también les dio comida y transporte para su padre y para toda la gente que vendría con él, con Jacob. El versículo 22 me llamó la atención al hacer el estudio, porque dice que dio mudas, en plural, a cada uno de sus hermanos, no sabemos cuántas, pero sí sabemos que dice que a Benjamín le dio 5 mudas. No sabemos si las mismas o más, pero sí dice el texto que le dio 300 piezas de plata. Está claro que sentía por Benjamín algo especial. Pero él dio regalos a todos sus hermanos. Benjamín y él eran hermanos de padre y de madre. Los demás solo de padre. Pero él trató bien a todos sus hermanos. En el versículo 24 dice que al despedirles les dijo: no riñáis por el camino. Es posible que, conociéndoles, pensara que de regreso a casa a buscar a su padre iban a ir echándose en cara algunas cosas. Pero bueno, esto es un poco especular porque el texto no dice nada, ¿eh? Cuando llegaron a Canaán, dijeron a Jacob que José vivía en Egipto y que era el gobernador de toda la tierra. El texto dice que Jacob no lo creyó. Lógico. Se piensa, ladrón, que todos son de su condición. Y como él era un poco mentirosillo, pues debió de pensar que le estaban mintiendo. Pero un poco más adelante dice que cuando vio los carros y tal, se dispuso para ir a Egipto. Hay algo aquí que me llama la atención. Cuando a Jacob le comunicaron que José había muerto, lo creyó rápidamente. Ahora le comunican que José está vivo y no lo cree. Y esto es algo que se repite en nuestras vidas, ¿eh? Las malas noticias, rápidamente las creemos, las absorbemos. Las buenas noticias nos cuesta un poquito más de trabajo, creerlas. Eso pasa con el Evangelio. Cuando sales a la calle a evangelizar y le dices a la gente: Jesucristo ha muerto por ti, tienes el pasaporte asegurado para ir al cielo. Solo tienes que creer. La gente como que no lo cree. Voy a ir terminando, que me estoy alargando ya mucho. Hemos repasado así un poco superficialmente el capítulo 45 de Génesis. En la semana que empieza hoy tendremos tiempo para darle unas cuantas vueltas al capítulo 45 de Génesis. Bien, hay quien dice que en todos los pasajes hay una idea central. Yo no soy mucho de eso porque puede haber más de una idea central. Pero sí es cierto que aquí hay algo importante que todavía no he mencionado. Muy importante. De lo que esta semana hablaremos. Una palabra que mis labios no han pronunciado. Y posiblemente sea de lo más importante que hay en este capítulo. Reconciliación. José y sus hermanos se reconciliaron. Y es muy bonito. Porque José, que no había hecho nada, nada malo, fue el que preparó un plan para reconciliarse con sus hermanos. Los pasos los fue dando él lo preparó todo, y él y sus hermanos se reconciliaron. Lo mismo que sucedió con el Señor nuestro Dios, que fue el agraviado de nuestros pecados y fue el que proveyó un plan para nuestra salvación y redención. El texto dice que José se echó sobre el cuello de sus hermanos y lloró. ¿A qué os recuerda eso? buen samaritano. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, su padre se echó a su cuello, lloró y le besó y le perdonó. Pues bien, una promesa que todos conocéis, pero que debéis de transmitir a otros. El Señor besará, perdonará y recibirá a todo aquel que se vuelva a Él. Porque al igual que José, el Señor perdona. Nosotros algunas veces no, pero el Señor perdona. Y no hay ni un solo pecado que el Señor nuestro Dios no esté dispuesto a perdonar. Isaías capítulo 1. Y con esto termino. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Venid luego, ¿lo tenéis todos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, estemos en paz. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es el Señor nuestro Dios. No hay un pecado que Él no esté dispuesto a perdonarnos. Y Él ha provisto un plan perfecto para reconciliarnos con Él. Pues que el Señor nos ayude a guardar este capítulo 45 en nuestros corazones, a aplicarlo en esta semana y en todas las semanas, y a poner por obra todas las enseñanzas que hay aquí para nuestras vidas. Vamos a inclinar las cabezas y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por tantas bendiciones, por tanta sabiduría y por tantas promesas que tú has dejado en ella para nuestra edificación. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por ser como eres y por amarnos como nos amas. También te damos las gracias por personas como José, Señor, y toda la enseñanza que hay en sus vidas para nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a guardar estas cosas en nuestro corazón, a guardarlas ahí, Señor, a ponerlas por obra y a vivir en base a las cosas que nos enseña tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora